mi café del día. Mañana nublada de la llovizna presagio, con la cornamenta en el cenit, haciendo el capote la tienta y del tendido la hoguera. Hoy me he puesto de pie, modorro y con unas ansias de beber sorbo a sorbo mi café del día, y con una tienta en los caminos, dejando lejano los corrales y sus berridos dormidos. Quiero hacer de su sabor el litigio y de su textura gramado. Quiero hacer de su color la hierba y de su tallo palmera. ¿Quién soy yo que he probado de la lejanía los granos y del costado la esencia? ¿Quién soy yo que no despierto sin antes catar sabores, sin antes beber su tueste? Mañana nublada de la llovizna presagio, con la cornamenta en el cenit, haciendo del capote la tienta y del tendido la hoguera. Hoy me he puesto de pie, modorro y con unas ansias de beber sorbo a sorbo mi café del día y con una tienta en los caminos, dejando lejano los corrales y sus berridos dormidos. Dikei.